Ya te fuiste, que te vaya bien. Ya te has ido, ¿qué le voy a hacer? Si supieras que me siento bien, estoy seguro que no lloraré. Ya no vuelvo a decirme que tú eras lo mejor en mí. No lo niego que fui muy feliz, aunque amor surgió solo de mí. Ya no vuelvo a decirme que nuestro amor fue lo más bello. Ya no quiero recordarte, ya no quiero mencionarte, no quiero volver a verte. No te quiero aquí en mi mente, me has causado amarguras, soledad, nubes oscuras, cautiverio que me hieren, abundancia de tristeza. No quiero seguir así, hoy por eso he de olvidarte. Ya no vuelvo a decirme que tú eras lo mejor en mí. No lo niego que fui muy feliz, aunque amor surgió solo de mí. Ya no vuelvo a decirme que nuestro amor fue. Ya no quiero recordarte, ya no quiero mencionarte, no quiero volver a verte, no te quiero aquí en mi mente. Me has causado amarguras, soledad, mundo en oscuras, cautiverio que me hieren, abundancia de tristeza. No quiero seguir así, hoy por eso he de olvidar.